Moctlatoli, Moctlatoli, Moctlatoli. Tu palabra. Palabra del nervio y la raíz. Palabra del Tamoanchan, Chalchimomosco. Tlacosaucan, Amaquemecan. Palabra tuya y mía. Tuya y mía. De nosotros. De nosotras. Palabras que tejen el telar. La vida comunitaria en la región de los volcanes. Moctlatoli, Moctlatoli. Tu palabra. Escúchanos todos los lunes de 6 de la tarde a 8 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM. Moctlatoli, tu palabra. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Este programa llega a ustedes gracias a la estación Café Restaurante Galería. Ubicado en Nuevo México, número 60, casi esquina con Insurgentes, frente a la Capilla de San Miguel, Amecameca, México. Teléfono 97-805-86. Volando. Volando llega a tus oídos nuestra palabra. Como el pájaro de 400 voces. Tu palabra. Nuestras palabras. Moctlatoli, Moctlatoli. Este programa llega a ustedes gracias a Colegio Liceo Canadiense, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 46, Amecameca. Teléfono 97-800-38. Buenas tardes. Estamos aquí en esta cabina de El Llano en Llamas, en el 97.3 frecuencia de La Voladora Radio Comunitaria. Sí, soy yo, Esperanza Rascón, un poquito enferma de gripa, pero estamos aquí con ustedes y vamos a estar hasta las 8 de la noche para nuestra transmisión de Moctlatoli. Gracias, Rocío Castillo, en los controles técnicos. Estamos aquí juntas haciendo este programa y que... vamos a esperar a nuestros invitados que llegarán en el transcurso de del tiempo que nos toca estar aquí en la cabina. Nos pueden ustedes contactar a través de Facebook o Twitter, La Voladora Radio, y nuestro correo electrónico es cabina@lavoladora.net. Si quieren también comunicarse por el teléfono, llámenos, 978-5252, pues pueden hacerlo, aquí estamos, aquí vamos a estar hasta las 8 de la noche y también estamos en www.lavoladora.net. Y pues iniciamos este programa con gusto, con este sol radiante que en momentos se oscurece, en momentos sale y luego caen los rayos, hasta un poquito de granizo nos estuvo cayendo el día de hoy. El tiempo es muy cambiante, por eso es muy propicio también para que tengamos enfermedades respiratorias. Hay que cubrirnos, no hay que dejarnos engañar por el solecito, porque de repente da un vuelco y se oscurece, y ya una vez que se mete el sol a estas altitudes, a esta altura y en este tiempo, pues sé que es muy húmedo, pero también los vientos son muy fríos. En nuestro país estas lluvias que son torrenciales, dicen que atípicas. A mí, platicando con un biólogo ecologista, me decía que no es que sean tan atípicas estas lluvias, sino precisamente la destrucción de manglares tanto en el Pacífico como en el Golfo, hacen los manglares, entre otras de sus funciones, han tenido la de detener en estos pantanos. En los pantanos, los manglares están en las costas, son costas, son pantanosos, tienen una enorme vegetación, ceibas, lianas, bueno, una cantidad también de animales acuáticos, cocodrilos, entre cocodrilos y garzas, es una riqueza exuberante la que hay en los manglares. Y si ustedes recuerdan, en los últimos años, pues llegan todos estos desarrolladores turísticos y ven un lugar como estos paradisíacos, que se han encontrado muchos en nuestras costas, y dicen: qué belleza, vamos a poner aquí un desarrollo turístico. Y lo primero que hacen, empiezan a destruir el paraíso. Y con esto también dan paso y propician los cambios climatológicos, y entonces los huracanes ya no tienen las barreras que antiguamente los detenían, que eran estos manglares precisamente, y ahora entran con toda la fuerza pues al territorio. De esto, desgraciadamente, no nos informan, no nos dan información, pero la destrucción de los nichos geológicos, geográficos, propicia también la destrucción de ecosistemas muy importante, y hace que se alteren las temperaturas, tanto las temperaturas como los fenómenos hidrológicos, como son las lluvias, como son los huracanes, y pues así estamos. Esta es una de las razones que estamos, según biólogos, nos dicen que estamos, biólogos y arqueólogos y, bueno, estudiosos del medio ambiente, de la geología, de la arqueología, de la etnología, tanto de ciencias exactas como de ciencias naturales, coinciden en que estamos en una era antropozoica, o sea que el tiempo, fíjense nada más, el tiempo de esta especie, la especie humana que le llamamos Homo sapiens, que se gestó a través de muchos milenios también, pues es una especie que está propiciando su propia destrucción, ¿no? Este tema de que, en las otras etapas geológicas anteriores, han sido fenómenos geológicos, climatológicos, por ejemplo, la época de las glaciaciones, cuando pues hasta acá casi llegaban los hielos, y luego cómo se fueron derritiendo y se quedaron allá en los casquetes polares, que se supone en esa época de glaciaciones fue cuando los seres humanos, el Neandertal, caminó de Asia hacia América por el estrecho de Bering, que es un sitio geográfico donde está Alaska y Asia, y pues hay unos cuantos kilómetros, muy poquitos, donde se separan la Tierra por un pequeño Bering, así se llama, por eso se llama el estrecho de Bering. Y entonces, bueno, esa época geológica fue y vino por una alteración climatológica, más allá de una acción de este ser que apenas empezábamos a caminar sobre dos pies, sobre dos patas, ¿no? Que estábamos sirviendo nuestra columna vertebral, estábamos desarrollando esta capacidad que tienen nuestros cinco dedos, que somos el único animal que tiene cinco dedos, con una capacidad de que el dedo

ni un pequeño suspiro, ¿no? No somos nada, no hemos... y ya el auge de civilizaciones donde ya se estructuran para diferentes actividades, desde las actividades civiles, gubernamentales, sean estas dentro de las formas de Asia, de reyes, de sociedades muy estratificadas, y que no es el caso de América. En América, un continente absolutamente aparte crea otro tipo de organizaciones sociales, con mucha organización también de construcción. Pero si hablamos tanto de Asia, de África, de Europa, de América, por muy lejos que nos vayamos en la historia, estamos apenas llegando a los 25.000 años. Aquí, por ejemplo, el hombre de Tepexpan, que está junto a un mamut y ya tiene un arma para cazar al mamut, un arma de piedra, pues apenas estaba en la época hace 20.000 años. Entonces, somos una especie muy reciente, una especie animal muy reciente, que, bueno, la Tierra da vueltas, ¿no? Y con ello las épocas, los tiempos, y realmente en un corto tiempo, esta especie que nos da mucho orgullo decirnos Homo sapiens, y que somos como la especie más acabada de la naturaleza, que tenemos dominio sobre todo lo demás, pues somos al mismo tiempo, tenemos una enorme capacidad de transformar para bien o para mal, para construir o para destruir. Y ese ser infantil que traemos dentro, o sea, porque podemos decir que somos una especie muy joven y como tal, pues todavía tenemos así, pues casi niños, tenemos esta actitud de destrucción de nuestro entorno. Y hemos descubierto y hemos construido muchos juguetitos, tecnología le llamamos así en términos muy, muy rimbombantes, ¿no? La tecnología, ¿no? ¿Qué hemos hecho de la tecnología? La tecnología al servicio del hombre, eso es el ideal de la creación y el desarrollo tecnológico, pero también es un arma de dos filos, que gracias a esa tecnología tenemos inundados los mares, la tierra, de desechos altamente contaminantes que están afectando a las otras especies animales, otras especies vegetales. Inclusive tenemos también eso, pues lo podemos investigar con estos aparatitos nuevos que tenemos tecnológicos, la cantidad de basura tecnológica que tenemos en el espacio, ¿no? También ahí andan volando cantidad de fragmentos de cositas y todo, de los satélites, de tanta basura también tecnológica que estamos arrojando al espacio. Entonces somos, o sea, nuestro crecimiento y desarrollo tecnológico, pues nos hemos mostrado como un ser vivo, inteligente, pero capaz de tener una gran fuerza de autodestrucción, porque, o sea, si destruimos lo que está a nuestro alrededor, pues no nos quepa la menor duda que nosotros también vamos a acabar destruyendo nuestra propia especie. Y esto no lo digo con el fin de la alarma y todo, no es así que mañana va a venir y que nos vamos a morir todos, no. Esto son procesos, todos son procesos. Las especies, pues sí,

apuesta todo por los acaudalados y corruptos que nos hablan con voces de sirena, laberinto implacable en el discurso. Hay todavía quien los privilegios los ve como mandados por el cielo. El púlpito se vuelve adormidera, el eterno letargo de la espera. ¿Qué vamos a hacer? ¿En quién puedes confiar sino en ti mismo? Habrá que aprender a las palabras quitarles el filo. ¿Qué vamos a hacer si todo queda turbio sin confianza? Habrá que aprender a fabricarnos solos la esperanza. Pues sí, ¿qué vamos a hacer? Así se llama esta canción de Gabino Palomares en este disco que se llama Canciones de la Resistencia Mexicana. Cuitláhuac, que fue el, era un señor, el Tlatoani Tenosca, cuando llegan después de la muerte de Moctezuma, de la que empieza la resistencia fuerte de los pueblos mesoamericanos, pues, y muy especialmente el pueblo mexica. Y estábamos en esta época, precisamente en donde los europeos marcan, en esta época que se llama la Ilustración, porque vienen, pues hay una crítica muy fuerte ya a todo el sistema, a todos los sistemas de gobierno y que tiene que ver con la religión. Empieza a haber una separación precisamente de autoridades que tiene que ver con los las autoridades civiles y las autoridades religiosas. Viene la Revolución Francesa, todos lo sabemos. Como consecuencia de este proceso de reflexión, donde por primera vez en un territorio que se llama Francia se establece un gobierno republicano. Es la primera vez que se establece una república democrática representativa. República representativa, donde ya no son los reyes, sino hay una Cámara de Diputados, etcétera, etcétera, etcétera. Un poco todo el modelo que estamos viviendo actualmente viene de esa época. Pero en esa época también se hace la apología del ser humano, ¿no? O sea, nosotros los seres humanos tenemos el derecho y tenemos la posibilidad de transformar la naturaleza para nuestro bien. Como principio, pues está muy bien. Pero entonces esto se desarrolla junto con el liberalismo, no neoliberalismo, el liberalismo, y está naciendo el capitalismo. Bueno, esto es estudiar la historia desde el punto de vista de el desarrollo económico, pero el desarrollo de las ideas está también en esta época, a principios del siglo XIX, fines del XVIII. Darwin también investigando sobre el origen de las especies, donde dice, no, perdón, al hombre no lo formó no es en el jardín del Edén Adán y Eva, sino es una evolución y de especies animales. Y bueno, el mito bíblico de Adán y Eva es como un mito de religioso que tiene que ver con muchas cosas. También no es, se desecha pues estos mitos religiosos con la ciencia. En un principio sí, o sea, o eres científico o eres religioso, ¿no? Y entonces eras una cosa u otra y todo lo demás, y no había un punto medio. Bueno, todos estos procesos de desarrollo de la mente del ser humano y sus creaciones, pues se van acelerando poco a poco. No hace más de 400 años, eso es muy reciente, queridos y queridas compañeras, 600 años para ser más exactos, que empezamos a reflexionar sobre que el sol y los planetas no giran alrededor de nosotros, sino nosotros giramos alrededor del sol y somos hermanos de otros planetas. Y todavía hace 500 años hubo seres humanos que murieron por sostener estas teorías, ¿no? Que finalmente la ciencia las ha avalado y el desarrollo, y ahorita nadie piensa que la Tierra gira alrededor del Sol y que la Tierra es cuadrada. Aunque yo me acuerdo, tenía una amiga, Betty Guerrero, preciosa mujer, trabajadora con muchos alfabetizando en pueblos, en comunidades, y que ella me decía: Esperanza, yo siempre me llevo una esferita con toda la Tierra, porque uno piensa que todo mundo sabe que la Tierra es redonda, pero no. Es impresionante cómo hay pueblos, hay lugares donde la gente sigue creyendo que la Tierra es cuadrada. Bueno, y sí es cierto, ella misma me decía: Esperanza, es que como pueblos necesitamos experiencias de triunfo y decir ganamos. Aquí pura derrota, lo único que voceamos son nuestras derrotas y nuestros fracasos. Bueno, esa es mi amiga, hermana querida, Betty Guerrero, que vive allá, es paisana de Chihuahua, por allá anda, te mandamos un saludo. Pero ese no es el tema, ahorita la traje a colación por eso, porque hasta hace poco tiempo se supo, digo, de los 25,000 años que llevamos de historia, de civilizaciones, decir que hasta hace un poco 400 años, 500 años, se corroboró que la Tierra se aceptó finalmente. Y esto en Occidente, ¿eh? No se crean, aquí en nuestros pueblos antiguos, nuestros pueblos originarios, nuestro tronco, siempre supieron que la Tierra era redonda y que giramos alrededor del Sol. Por eso construyeron calendarios tan exactos. Esto es en Europa, pero en Europa, bueno, decían que la Tierra era redonda. Ese concepto viene a América precisamente para comprobar que la Tierra es redonda, pues fue el viaje de Cristóbal Colón, ¿no? Él confiado en esta, y que en esta hipótesis hasta ese momento, porque no se había corroborado hasta que se le dio la vuelta a la Tierra, se corroboró que la Tierra era redonda. Y eso inclusive nuestro amigo Cristóbal Colón pues no lo supo, se murió sin saber que había descubierto un nuevo continente. Él creyó que había llegado a las Indias Occidentales y con esa idea se murió. O sea, así es el desarrollo del pensamiento humano. Pero aquí quiero llegar con toda esta enorme introducción que hemos hecho de este programa. Pues déjenme darles algunos datos. Mejor antes de continuar, antes de salir al corte, vamos a darle las gracias a nuestros patrocinadores, a la estación de Amecameca, y es un café, restaurante, galería, que está en la calle de Nuevo México, número 60, esquina con Insurgentes, aquí enfrente, está aquí a la vueltecita, enfrente de la capilla de San Miguel. Y bueno, pasamos la noche del día sábado, una velada muy agradable con Rafael Mendoza y otros cantantes, que gracias a la estación, y

El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del Senapred www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-828-23. La información es parte de la prevención. Estás escuchando Moctlactoli. Regresamos. Sí, y hemos acelerado, como veníamos hablando antes de ir a la pausa, pues esta destrucción de todos nuestros entornos, por proyectos que a veces decimos, ¿y eso como para qué?, ¿no? Y bueno, nuestro país es muy frágil o muy fuerte. Recordemos que nosotros vivimos en un país que estamos catalogados como los países con mayor biodiversidad. Creo que somos el quinto país en el mundo con mayor biodiversidad. Tenemos lo mismo, lo que decíamos, los manglares, que desiertos, que tierras tropicales, que tierras mediterráneas, que lo mismo se dan en ciertos lugares, los olivos, que las aceitunas, que se dan las uvas, que se dan todo lo que ha llegado de otros continentes, aquí se ha adaptado a esta tierra de la manera más preciosa. Y además hay personas que lo dicen, que cuando se, por ejemplo, mango, el mango viene de Asia, pero cuando el mango se adapta al clima y a las tierras de nuestro país, el sabor es mucho mejor. Y así con muchos otros frutales, muchos hortalizas, muchos etcétera. Pero en este proceso también tenemos una historia que no es la historia de los pueblos indígenas, porque si algo tenían nuestros antepasados era ese respeto. Eran muy conscientes de que lo que le hacías a la tierra te lo estabas haciendo a ti mismo como ser humano, como especie humana. Pertenecías al todo, estabas en el tejido de la vida y eras una parte, a lo mejor la parte que podía tejer esta creación, o podía tejer también y hacer nudos y propiciar su destrucción. Entonces, esto nuestros antepasados, desde los pueblos toltecas, desde los pueblos indígenas, hasta la actualidad, siguen con ese pensamiento. No es casualidad que precisamente en las zonas a donde se remontaron a vivir los pueblos indígenas después de la conquista, para sobrevivir a la ambición, el terror y la ignorancia de los seres que llegaron del este, o sea, del oriente, de Europa. No llegaron de China. En China para nosotros es el occidente, ¿eh? Asia para nosotros, como en nuestro lugar donde estamos parados, y eso lo saben y así lo ven en las comunidades indígenas. Si tú te diriges al Golfo, estás vas hacia el oriente, es donde sale el sol. Si tú te diriges hacia el Pacífico, estás en el occidente, allá se mete el sol. Entonces nosotros tenemos medio tergiversado nuestro radar, ¿no?, espacial. Entonces, y en los pueblos indígenas sigue vigente, así como sigue vigente sus territorios, y así como siguen vigentes pues muchas de sus formas tradicionales de continuar con la vida, con su propia vida, con su propia cosmogonía. Ellos dicen, si vas al oriente, pues estás yendo hacia el Golfo de México, Yucatán, todo eso es el oriente, ¿no? Por allá llega Quetzalcóatl también. La Sierra Madre Oriental está en el Golfo, así le decimos, así nos lo enseñan en la escuela. La Sierra Madre Occidental está en el Pacífico, así nos lo enseñan la geografía. En Estados Unidos, fíjese que no tienen este problema. Ellos sí dicen, cuando hablan de la costa este, están hablando precisamente del Océano Atlántico, del Atlántico, de la tierra que da hacia Europa. Cuando hablan de la costa del oeste, ¿se acuerdan de las películas de que van hacia California, la conquista del oeste? Quien haya visto todavía algunos de estos, el western, ¿no?, que es una clasificación de cinematográfica, que el oeste, la conquista del oeste, era California, cuando se queda Estados Unidos con todo ese territorio, ya se agranda el territorio norteamericano, se hace chiquito el territorio mexicano. Bueno, todo eso es el oeste. Ellos sí tienen clara su ubicación geográfica, pero a nosotros todavía parece que estamos viviendo en Europa. En Europa sí, el oriente es Asia, ¿no?, y el occidente es América. Por eso cuando Colón viene en su viaje, viene buscando las islas occidentales, las costas occidentales. Él se embarca hacia occidente y se topa con América, ¿no? Entonces quería llegar al oriente, pero por el occidente. Son temas bien apasionantes, y que yo les invito a quien nos escuche a que investigue, a que se meta a reflexionar, porque, bueno, con esto viene, con esta visión inclusive de destrucción de nuestro tiempo, en estos pueblos, en los pueblos americanos, en los pueblos de nuestro continente, teníamos una forma de medir el tiempo que no tiene nada que ver con la forma, con el año, con el tiempo que nace precisamente en Roma, el tiempo, el año juliano, luego el año gregoriano, que es un tiempo que se va tejiendo desde los latinos, cómo van conformando pues su visión del tiempo, y desde los mitos bíblicos, etcétera, etcétera. Pero aquí nuestros tiempos estaban como sincronizados de otra manera. Primero no era un tiempo lineal, eran tiempos circulares que se iban haciendo, que estaban como inclusive engranajes, eran engranajes que cada tanto tiempo, y según el movimiento de los astros, por eso podemos afirmar que nuestros antepasados sí sabían que la Tierra era redonda, y sí sabían que nosotros girábamos alrededor del Sol, y sí sabían que la Luna giraba alrededor de la Tierra. Todo esto lo sabían ellos perfectamente, y medían el movimiento de Venus, el movimiento del Sol, y iban creando, se fueron creando calendarios, un calendario que está compuesto de muchos calendarios, de muchas medidas de tiempo, el tiempo de 20 meses de 13 días, el de 18 meses de 20 días, de el 260 meses de 5 días. Bueno, es una cosa preciosa cuando uno empieza a ver estas dimensiones espacio-temporales que tenían nuestros antepasados. Llega Occidente, llega Oriente, bueno, llegan los europeos para no hacernos bolas, en el 1992 a República Dominicana, y les voy a leer aquí un pequeño párrafo de este libro hermosísimo de Eduardo Galeano, que llama Las venas abiertas de América Latina, y hace un recorrido Eduardo Galeano sobre lo que aquí había y sobre el lo que llegó y cómo llegó y cómo nos vieron. Dice en este parrafito: Colón quedó deslumbrado cuando alcanzó el atolón de San Salvador, que es el primer lugar donde llegan, por la colorida transparencia del Caribe, el paisaje verde, la dulzura y la limpieza del aire, los pájaros espléndidos y los mancebos de buena estatura, gente muy hermosa y harto mansa. O sea, que no lo recibieron con lanzas ni nada, sino con una gran, gran calidez. Regaló a los indígenas unos bonetes colorados y unas cuentas de vidrio que se ponían al pescuezo y otras cosas muchas de poco valor, con que hubieron mucho placer y quedaron tanto nuestros que es maravilla. Les mostró las espadas, ellos no las conocían, las tomaban por el filo, se cortaban. Mientras tanto, cuenta el almirante en su diario de navegación, ya yo estaba atento y trabajaba de saber si había oro y vida que algunos de ellos traían un pedazuelo colgado en un agujero que tenían en la nariz, y por señas pude entender que yendo al sur o volviendo la isla por el sur, que estaba allí un rey que tenía grandes vasos de ello y tenía muy mucho oro, porque del oro no se hace tesoro, y con él quien lo tiene hace como quiere en el mundo y llega a que echa él las ánimas del paraíso. Vamos a una pausa, regresamos. Este programa llegó a ustedes gracias a la estación Café Restaurante Galería, ubicado en Nuevo México número 60, casi esquina con Insurgentes, frente a la Capilla de San Miguel, Amecameca, México. Teléfono 97-805-86. Este programa llegó a ustedes gracias a Colegio Liceo Canadiense, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 46, Amecameca. Teléfono 97-800-38. Vamos a un corte. Regresamos. XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. 97.3 AMECAMECA, La Voladora Radio FM. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Son las 7 y 4 minutos. Lavoladora.net. Noticias, información, música, descargas, podcast, web, nuestra programación, nuestros rostros y el tuyo. Lavoladora.net. Internet desde los ojos de las personas. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía.

Este programa llega a ustedes gracias a Colegio Liceo Canadiense, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 46, Ameca Meca, teléfono 97-800-38. Gabino Palomares nuevamente con este canto a la patria, así se llama. Pues sí, y estábamos en este libro de Eduardo Galeana, de las venas abiertas de América Latina, como cuando descubren los que vienen de Europa con una serie, con todo un pensamiento, pues que basado en la riqueza, en la acumulación como una forma de riqueza, y que el que tiene más pues es el que manda, que se es todo un proceso interesante que se está viviendo pues en Europa, una revolución tecnológica, una revolución también de pensamiento. Y dicen pues porque del oro se hace tesoro. En su tercer viaje, Colón, según seguía creyendo que andaba por el mar de la China cuando entró a las costas de Venezuela. Ello no le impidió informar que desde allí se extendía una tierra infinita que subía hacia el paraíso terrenal. También Américo Vespucio, explorador del litoral de Brasil, mientras nacía el siglo XVI, relataría a Lorenzo de Médicis: los árboles son de tanta belleza y tanta blandura que nos sentíamos estar en el paraíso. Con despecho escribía Colón a los reyes desde Jamaica en 1503. Cuando yo descubrí las Indias, dije que eran el mayor señorío rico que hay en el mundo. Yo dije del oro, perlas, piedras preciosas, especies. Una sola bolsa de pimienta, bueno, valía, aquí no había pimienta, la pimienta sí la llevaban de Asia. Dice que la epopeya de los españoles y los portugueses en América combinó la propaganda de la fe cristiana con la usurpación y el saqueo de las riquezas nativas. El poder europeo se extendía para abrazar el mundo. Las tierras vírgenes, densas de selvas y de peligros, encendían la codicia de los capitales, los capitanes, los caballeros, los hidalgos y los soldados en harapos, lanzadas a la conquista de los especuladores botines de guerra. Creían en la gloria, el sol de los muertos y en la audacia. A los osados ayuda la fortuna, decía Hernán Cortés. Bueno, nació el mito de El Dorado, el monarca bañado en oro que los indígenas inventaron para alejar a los intrusos. Había así oro y plata en grandes cantidades acumulados en la meseta de México y en el altiplano andino. Hernán Cortés reveló para España en 1519 la fabulosa magnitud del tesoro de Moctezuma. Y 15 años después llegó a Sevilla el gigantesco rescate, un aposento lleno de oro y dos de plata que Francisco Pizarro hizo pagar al Inca Atahualpa antes de estrangularlo. Bueno, como hay pues relatos en este escrito de Eduardo Galeano, como los indios, sobre todo los caribes, todos los que habitaban las islas caribes, se extinguieron. En unos cuantos años ya no había un solo caribe, ¿no? Y entonces inclusive caribeños no solamente se morían por el trato que se les daba, las enfermedades que fueron tremendas, sino también ante la imposibilidad y ver que no había posibilidad de enfrentar esta invasión que tenían encima, pues muchos de ellos, muchos pueblos, mataban a sus hijos y se suicidaban. Está el relato de los indios Chiapas, allí en todo lo que es el cañón de Sumidero, cómo los pueblos se tiraron, ¿no?, hacia el paso del agua desde arriba de la barranca. También en Tepoztlán hay cuando viajas relatos de los tepostecos que también se tiraron del cerro para o sea que preferían morirse como pueblos que seguir sufriendo la humillación y la extinción de todo lo que ellos habían desarrollado durante siglos y siglos de cultura y de civilización. O sea, fue un choque y un enfrentamiento muy, muy trágico, muy terrible el que sucedió en esta época, entre 1519, pues casi todo el siglo XVI, desde que llega Colón a las costas, que no entienden a los pueblos, pero tampoco los quieren entender. Por ejemplo, hay relatos que después les cuento, porque vamos a salir un momento otra vez. Vamos a un corte. Regresamos. Son las 7 y 17 minutos. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Y abierta rebeldía. En esta radio no somos azules. Tampoco somos tricolores. Justa razón. Y mucho menos somos amarillos. En La Voladora Radio preferimos ser una página blanca para todos los colores. Tenemos la libertad. Tú tienes la palabra. Estás escuchando Moctlactoli. Regresamos. Pues dos formas de ver y entender al mundo totalmente diferentes produjo un choque terrible, en donde pues los ya sabemos que los que fueron los perdedores fueron los pueblos originarios de América, porque hay muchos estudios que marcan el porqué de este aniquilamiento y esta destrucción tan vertiginosa de un mundo que había estado, pues, sí, con sus contradicciones seguramente, con sus broncas, con sus problemas, de cualquier sociedad humana. Sin embargo, eran otras. Por ejemplo, aquí no había estos estados estratificados en reyes, nobleza, había otras formas, la organización comunitaria era muy diferente, la formación de los gobiernos era diferente, y sobre todo había algo que aún en la actualidad hace diferentes a los pueblos indígenas, que es el respeto a la tierra, a la madre naturaleza, al agua, a la tierra, al viento. Decía el jefe indio Seattle, sus ciudades apestan, cuando se dirige al jefe norteamericano, cuando le piden que venda las tierras a los norteamericanos. Y dice, sí, pues está bien, se las vamos a vender, pero sus ciudades apestan, su aire está envenenado, su aire apesta. Y todo esto es porque queremos hacer un llamado a una reflexión sobre algo que está sucediendo. O sea, en nuestro entorno mundial, ya lo vimos, histórico, hemos ido avanzando en la destrucción de nuestro patrimonio geográfico, geológico, natural, etcétera, etcétera. Pero en la actualidad y en este momento, aquí, en nuestra localidad, en nuestros territorios, estamos sufriendo también y estamos enfrentándonos a un espacio, a un dilema de destrucción de nuestro entorno para destruir otro entorno. O sea, esto desde la llegada de los europeos como representante de estas culturas, pues a los españoles, castellanos, porque todavía el Estado español como tal apenas estaba en ciernes, los castellanos, era una idea que todavía no se planteaban, ¿no? Como la destrucción de cuando llegan a México Tenochtitlan, cuando ya finalmente cae México Tenochtitlan, y que era una ciudad construida en un lago. Hagan de cuenta que la Ciudad de México, lo que era la capital de Tenochtitlan, era un gran era una gran chinampa. O sea, estaba construida, flotaba en el agua, en el lago de Tenochtitlan, en el lago de México Tenochtitlan. Y así como las chinampas que se hacen en Xochimilco todavía, pues México Tenochtitlan será una enorme chinampa. Con el mismo método fue creada, fue construida una ciudad. Ahí no había, 200 años antes no había ciudad, fue una creación humana con esa técnica. Por eso todavía en los estudios, en los hallazgos arqueológicos se encuentran esos postes de madera enterrados adentro del agua, maderas muy resistentes al agua también. Entonces, que todavía las vemos en Xochimilco, estos árboles que crecen adentro de los lagos. Bueno, cuando llegan los españoles no saben qué hacer con las inundaciones, porque además como destruyen todas las construcciones hidráulicas que desde tiempo atrás se habían hecho, se habían forjado, se habían levantado para nivelar las aguas de los lagos cuando llegaba la época de lluvias, cómo había que separar las aguas saladas de las aguas dulces. A la llegada de los nuevos dueños, entre comillas, de este territorio, que imponen a fuerza sobre la destrucción de millones de personas su propio modelo y su propia visión del mundo, pues destruyen todos los albarradones que habían separado las aguas dulces de las aguas saladas, que así Moctezuma, Nezahualcóyotl, Texcocano, había hecho estas construcciones y había diseñado estas construcciones, era un gran ingeniero. Y bueno, todo eso se destruye. Entonces, como empiezan a haber inundaciones en ese nuevo México, el México imperial que se está construyendo, la gran ciudad de los palacios, como después le llamó en algún momento este biólogo alemán, que en este momento se me daba su nombre, pero me lo voy a acordar muy pronto de él, llegan y empiezan a secar el lago, ¿no? Y con eso empiezan a destruir la propia geografía. En lugar de convivir con un entorno geográfico y geológico natural, lo empiezan a destruir, porque no lo entienden, porque no lo viven, porque no saben de lo que se trata, porque son unos verdaderos ignorantes del mundo al que están llegando. Entonces empieza una enorme destrucción, que ahorita la estamos pagando, precisamente. O sea, vemos, dicen los que saben, que los ingenieros hidráulicos y mucha gente, que finalmente el agua reconoce sus propios canales. Y bueno, todo esto, toda esta larguísima introducción, pues para hablarles también de que en nuestra región estamos ahorita sometidos a una destrucción. A una destrucción para otra destrucción. Ustedes han oído hablar seguramente de lo que se está construyendo, ese gran aeropuerto, el aeropuerto de la Ciudad de México, que ya no va a ser de la Ciudad de México, porque no sé, está entre la Ciudad de México y el Estado de México, porque bueno, está en el lago de Texcoco, sobre el lago de Texcoco, el último reducto del lago de Texcoco, y que ahí se les prendió el foco de la maravillosa idea de rellenar ese lago para construir un nuevo aeropuerto. Bueno, sí, el aeropuerto de la Ciudad de México, por supuesto que es insuficiente. Ya se hizo unas nuevas terminales y ya están también saturadas. Bueno, lo que es absolutamente absurdo es que una metrópoli como lo que es toda la metrópoli del Valle de México, o sea, ningún territorio puede tener alrededor de entre 25 y 30 millones de habitantes. Ningún territorio aguante esa cantidad de personas viviendo en un territorio que estamos hablando casi de un poco como el 20% de la población mexicana. Si se calculamos, pues como los datos son muy así como muy movibles, no sabemos si actualmente somos 100 o 120 millones de habitantes, de mexicanos. Algunos de ellos viven en Estados Unidos, no, pero somos en México alrededor de 100 millones de habitantes, sí somos. Pero de esos 100 millones, o pongamos los 110 millones, 20 millones vivimos o viven. Afortunadamente aquí todavía estamos un poquito fuera, viven 20 millones en menos del 1% del territorio nacional. Esto es un despropósito humano terrible. ¿Cómo dotar de agua? ¿Cómo dotar de energía eléctrica? ¿Cómo dotar de transporte a esa enorme cantidad de población que se tiene que desplazar diariamente por esa gran metrópoli, el área metropolitana, lo que le llaman o le llamamos? No puede ser así. Si el país no construye nuevos focos de desarrollo en otros lugares del país, esto se va a ir al caos. O sea, ya es el caos, pero sí se va a colapsar el suelo de este territorio. No quiero llamarle Ciudad de México porque el área metropolitana rebasa en mucho la Ciudad de México. Y esta contradicción, este despropósito, tiene que ver con esa falta de proporción del ser humano, del Homo sapiens, de trabajar sobre el equilibrio ecológico. Entonces se les ocurrió hacer un gran aeropuerto, en lugar de llevarse ese aeropuerto, quién sabe hasta dónde, ¿verdad?, para propiciar otros polos de desarrollo, no, aquí en Texcoco, a destruir lo último que queda del vaso del lago de Texcoco. Hay muchos pueblos que están resistiendo, Atenco y otros pueblos que todavía viven de su trabajo campesino, de lo que en el lago de Texcoco, pues todavía se cultivaban las algas, se cultivaban el tequesquite, hay muchas cosas que todavía se proporciona el ese reducto mínimo del lago de Texcoco, un lago pues muy muy rico en una época, pues proporcionó inclusive todavía hasta principios del siglo XX, proporcionó muchas fuentes de trabajo a muchas personas. La desecación de los lagos ya se hizo, por ejemplo, todo el lago de Jico, pues fue Porfirio Díaz el que secó el lago de Chalco, Jachalco-Jico, para darle la concesión a una hacienda de un norteamericano. Vamos a otra pausa y regresamos. Vamos a un corte. Regresamos. XHECA XHAMECAMECA 97.3 FM La Voladora Radio. Radio Comunitaria. La Voladora Radio. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, Barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 97.3. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 7 y 31 minutos. Lavoladora.net. Noticias, información, música, descargas, podcast, web, nuestra programación, nuestros rostros y el tuyo. Lavoladora.net. Internet desde los ojos de las personas. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Estás escuchando Moctlactoli. Regresamos. Bueno, pues estábamos en esa destrucción que se hace del lago de Chalco, del lago de todavía a principios del siglo XX, y estábamos hablando, voy a presentar aquí, hacer un pequeño paréntesis, a un joven que está con nosotros, que acaba de llegar, ya seguramente el próximo programa vamos a hablar más ampliamente sobre el tema, pero Fernando Giovanni, que viene de Tlalmanalco, y él está con un grupo de personas, con un gran grupo de personas, trabajando, luchando para que se respete en la medida de lo posible, porque ya quién sabe qué queda, ¿no?, del Cerro del Tenayo, porque queremos informarles que lo que nosotros vemos cuando vamos y vemos esta, que el Tenayo se ha ido acabando, eso lo han tomado como una mina de materiales. Este material se está yendo a Texcoco para hacer ser relleno del lago de Texcoco para el nuevo aeropuerto, es lo que tenemos entendido. Bueno, y en la región está la parte de del Tenayo, y tenemos otra tragedia también de destrucción de un cerro que no fue para eso, pero sí se destruyó y se siguen destruyendo aquí muchos montes en toda esta región. El cerro de Cocotitlán, ¿no? Cocotitlán además tiene es un pueblo que está arriba del cerro, es un pueblo prehispánico, ¿no? Y es uno de los, sí. Y bueno, Fernando Giovanni, platícanos, estás aquí en La Voladora Radio y querías informar. Bueno, estuvimos ahí, que si vienen, que si no vienen, que si la hora, fue medio difícil coordinarnos bien, pero bueno, finalmente estás aquí, cuando menos hacernos un panorama muy amplio de qué está pensando la comunidad donde tú participas sobre el Cerro del Tenayo. Bueno, primero que nada, muy buenas tardes y muchas gracias por hacernos esta invitación. Posteriormente lo hincapié, o lo primero que queremos hacer, pues un servidor y Jesús Cervantes, estamos trabajando duro para seguir nuestras caminatas. Nuestras caminatas son pacíficas y es a dar continuación a que ya no puedan o que ya no sigan depredando lo que es el Tenayo, ya que son riquezas naturales. Las personas que nos están asistiendo y las personas que van con nosotros a las caminatas, de hecho nos cuentan muchas historias, nos cuentan varias anécdotas. De hecho, algunas personas afirman que les han pasado cosas en el Cerro del Tenayo. Algunas personas de ellas comenta que anteriormente sembraban en la punta del cerro, que es el cráter. Anteriormente se creó, se investigó que es un volcán o era un volcán. Ese cráter es inclusive está considerado como un captador de agua de agua subterránea, ¿verdad? Exactamente, sí. Toda el agua que cae de ese cerro, de hecho, forma parte de nuestra cuenca y nuestra microcuenca, que es de la Ameca Meca y la compañía. Esa obviamente va a desembocar a lo que es el agua Quichalco. Es por eso que tenemos varios problemas, pero ahorita se está ocasionando un grave problema, que desgraciadamente yo lo comentaba en redes sociales y de hecho se lo he dicho saber a las personas que van conmigo, que a veces las personas, los ejidatarios, no es que sean malos, no es que sean o que quieran avaricia, o tal vez el dinero te llega a manejar, pero es muy importante aclarar que hay personas que no tuvieron el estudio, que no tienen la información de qué es una cuenca, de qué ocasiona explotar un cerro, de qué ocasión puedes, o qué depende de nuestra cuenca, o qué ese cerro, qué toda la flora, toda la fauna, todo lo que nos aporta ese cerro, desgraciadamente no lo saben, y si lo saben, pues no sé qué esperan de esto, ¿no? Nada más, lo único que sí les hacemos la invitación, de hecho lo he publicado mucho en mis redes sociales, les he comentado, cuando gusten les podemos dar a lo mejor un taller en donde les podamos explicar qué es lo que pasa si destruyes un cerro, qué es lo que pasa si quitas una gran extensión de tierra. Y ahí están viendo beneficiadas muchas personas, y solamente son en cuanto al equipo de una sola persona o de un solo grupo. Simplemente los ejidatarios de Tlalmanalco me comentaban que ellos no están de acuerdo con lo que están haciendo, ellos no están de acuerdo con que hagan pues la explotación, ellos no están de acuerdo de que no los dejen entrar a las asambleas. Hay personas que señalan, y que señalan fuerte, y que dicen que no los dejan entrar pues nunca a hacer o formar parte de lo que es el comité agrario. O sea, el Cerro del Tenayo es una propiedad social, ¿es propiedad ejidal? No, no. Son propiedades, como tal, son para las personas que talan o las personas que pueden hacer uso de ellas. Los agricultores, anteriormente, de hecho, hay unos documentos. ¿Es propiedad comunal, exactamente? No es de ejido. No es ejido, ya que en los escritos que tenemos, de hecho los estoy estudiando, no le puedo dar la información ahorita como que muy concreta, ya que no tengo la información como debería. Pero sí me gustaría que en el momento de que yo termine de leer ese libro, ese escrito, ese documento que nos dejaron, personas del Tlalmanalco, este fin de semana me lo hicieron saber. Acudimos a una pequeña reunión en el centro, la idea era hacer una marcha, pero desgraciadamente la gente pues no apoyó, y se les hizo muy prematuro. Varias personas me hicieron saber que no iban a llegar, que les hacía difícil por trabajo, X cosa. Entonces lo único que hice fue reunir a la gente. Yo les comentaba, ¿cómo ven si traemos una bocina? Si vamos, si informamos y si ponemos canciones sobre el Tenayo. Hay canciones muy bonitas. De hecho, su hermano del licenciado Jesús, René Cervantes, fue el que hizo su canción. Está muy bonita, está larga, pero está muy bonita. Habla de muchas cosas y habla de lo que está pasando en nuestro cerro. De hecho, como le comentaba, hay un documento que es muy valioso, y creo que lo vamos a tratar de investigar. Tratar de darles la información a todos, que sea clara y que sea veraz. Entonces, sí, porque yo he escuchado comentarios más o menos de que primero parecía que quien estaba recibiendo los recursos, el dinero que se da por esa devastación, era el municipio, que el municipio había concesionado esa a las compañías pues constructoras el cerro, y que mientras pasó eso pues que no había no había ninguna protesta, pero que cuando fueron para los ejidatarios, así es lo que yo escuché, que entonces había mucha oposición y que pues que era injusto, que porque ahora sí y antes no, etcétera. Ah, bueno, exactamente, hay un gran conflicto en esa parte, y de hecho nos quieren asociar con lo que es el presidente municipal de Tlalmanalco, y cabe mencionar que la verdad ningún partido político, cabe mencionar que ningún presidente, que ninguna persona nos apoya con nada, solamente se les ha pedido cooperación de 5 de 10 pesos a las mismas personas y no se los pedimos, le decimos si gusta cooperar o si gusta dar una donación para comprar lunas, para gasolina, para X cosa, con gusto, nosotros gastamos de nuestro propio dinero, de lo que trabajamos, de lo que hacemos, para ir a hacer una demanda, para ir a dejar documentos, para todo eso nosotros nos movemos, pero nada más lo único que les pedimos es para una lona. Independientemente de todo esto, el meterse con un ayuntamiento, con algo, nosotros no tenemos que ver nada, nada, nada que ver con lo que era el ayuntamiento de Tlalmanalco, y menos con, nos vinculan con Oscar Jiménez. De hecho hay muchas fotografías y nos han hecho memes muy graciosos, ¿no? Y me causa risa, no nos afecta en nada, porque sabemos que la lucha es por un bien común, por un bien social, que todos nos corresponde luchar por él. Entonces, el momento que Jesús Cervantes y yo hablamos, nos decidimos a hacerlo y no tenerle miedo a nadie. Hemos tenido pues, represalias, pero no le tenemos miedo a nada, solamente lo que queremos es defenderlo, y es como siempre hemos dicho. Queremos llegar a una plática con esas personas, queremos llegar a que se llegue a un acuerdo y que entiendan la de la manera más atenta que no se puede estar destruyendo de la noche a la mañana. Y cabe mencionar en que nosotros empezamos la lucha con lo que fue a elegido, porque nosotros esta investigación no es de hace 8 días, no es de hace 6 meses, ya lleva una denuncia de hecho desde el 2011 que se empezó a hacer todo esto. Este trabajo ya lleva un proceso, primero empezamos legalmente para después poder ir y hacer marchas, reunir gente. O sea, ustedes pusieron la demanda contra la propiedad, contra la destrucción del Tenayo desde el 2011. Exactamente. Casi desde que empezó, pues sí, a llevarse la arenita, ¿no? La depredación de lo que es la mina del Tenayo aproximadamente lleva de 20 años a un poco sí, más. ¿Verdad? Sí, no es de apenas. Eso, la verdad desconozco. Yo tengo 25 años, entonces no puedo asegurarle quién era anteriormente el que empezó con todo esto, pero sí le aseguro que las personas que lo hicieron, pues como le comento, a lo mejor fue por ignorancia, por no saber, y creo que hay que ser congruentes o hay que ser capaces de ver lo que está pasando. El destruir todo eso, antes había águilas, antes había ardilla, antes había conejo, ahora subes y encuentras arena y piedra. ¿Cuál es, además de, bueno, la destrucción de la flora, la fauna, geológicamente, qué pasa con la destrucción de un cerro tan, tan grande, tan importante como es el Cerro del Tenayo? Okay, bueno, el Tenayo, Iztaccíhuatl y Popocatépetl forman parte de nuestro anillo volcánico en la República Mexicana. Todos los montes que están ahí están pues no, por algo, y están para proteger a los ciudadanos o bien a todas las comunidades. Se imagina si usted tuviera un papel de hoja que no la protege, ¿qué pasa con ese papel? Se la lleva el viento. Pero si usted pone 4 piedritas en el alrededor, ese papel ya no va a volar. Es exactamente lo que hacen nuestros cerros, protegernos a nosotros. Primeramente, contra vientos fuertes. Sí. Segunda, ayuda a nuestra captación de agua y a que el agua que cae, que de lluvia natural, que es limpia todavía en el Estado de México, la tenemos. Hemos hecho investigaciones en donde el agua todavía sale pura. De hecho, la puedes tomar de la llave. No lo digo yo, lo dicen nuestros instrumentos que hemos manejado. Le comento, yo llevo de 2 a 3 años aproximadamente trabajando en esto. Soy técnico en ecoturismo y llevo toda esa relación del agua, del suelo y toda esa veracidad. Entonces puedo afirmar que nuestra agua de allá es pura, pero si destruimos un cerro como tal, ya no va a haber agua pura, o ya no va a haber, hoy va a haber más vientos. Desgraciadamente, en nuestra comunidad hay gente muy pobre, hay gente de bajos recursos que viven en casitas de lámina. Se imagina si llega un ventarrón de viento fuerte, se les va a llevar sus casas. Que eso es lo que estábamos ahorita precisamente cuando empezamos el programa sobre eso, cómo el ser humano ha sido, pues ha destruido, por ejemplo, en México, que hemos destruido manglares, cómo entran los vientos, o sea, esta que algún biólogo me lo decía, ¿no? Estos vientos son, así ha sido siempre. Lo que pasa es que no entraban con la misma fuerza porque los detenían los manglares. A partir de la destrucción de manglares, pues se van hasta los cerros y tumban, y luego que empieza la construcción de vivienda en lugares que no se puede construir vivienda, ¿no? Porque están, pues son zonas de riesgo, ¿no? Exactamente. Bueno, el día de ayer, unas personas de San Rafael bajaron y estuvieron en la reunión y me comentaban que ellos les dieron documentos, que les dieron papeles legales en lugares donde no puedes tener, en una barranca. Primeramente hay que saber que en una barranca, en una peña, no puedes tener papeles, no puede haber una vivienda. Y sin embargo, estas personas que se forman parte del ejido dieron esos documentos. Entonces, son programas muy buenos, no digo que no, aseguran un patrimonio muy bien, pero creo que en lugares donde hay un riesgo, no pueden, no puede y no debería de haber casas. En algunos lugares, personalmente conozco personas de la Cañada de San Rafael, y a un lado, a una vecina, creo que hasta salió una noticia y todo eso, de que se tapó una casa y los jóvenes murieron y la señora quedó viva. Entonces, o sea, eso es un problema en donde toda esa historia la conocemos toda la persona de Tlalmanalco. Entonces hay que estar muy, muy atentos en todo eso. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Vamos a un corte. Regresamos. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. 97.3 FM. 97.3. Radio Comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 7 y 47 minutos. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama directamente, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo de lo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo cabina@lavoladora.net o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Tenemos una amplia cultura. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio Comunitaria Mecameca. Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. Para tener acceso a toda La Voladora Radio, solo tienes que aprenderte esto. Lavoladora.net. Encuentra información sobre movimientos sociales, buena música, programas para llevar, los horarios de nuestros programas y muchas cosas más. Lavoladora.net. Toda La Voladora Radio en un solo lugar. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Para mantenerte informado acerca de la actividad del volcán Popocatépetl, escucha los reportes transmitidos por La Voladora Radio 97.3 FM o por internet en www.lavoladora.net. También visita la página del SENAPRED, www.senapred.gob.mx, o en Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-828-23. Información es parte de la atención. Estás escuchando Moctlactoli. Regresamos. Bueno, pues seguimos aquí en esta ya último momento que nos toca, Fernando, de el programa. Y entonces, sí, también en Tlalmanalco y en... Creo que adentro del Tenayo no había muchas figuritas de Tlaloc. Uh-huh. O sea, se han encontrado así como... O sea, era también un lugar de rituales para los señores del agua. Exactamente. Bueno, como le comentó, las personas de ayer me comentaban muchas, muchas cosas, que se hacían rituales, que se hacían misas. De hecho, se hace una misa. De hecho, hay una creencia que muchas personas suben, hacen su misa, comen en esta actualidad. De hecho, fue hace un mes, mes y medio aproximadamente. En mayo. En mayo, exactamente. Los tiempoeros. Ajá. Granicero, la gente que hace... Que llueva y todo eso, exactamente, sí. Y hay muchos ídolos, hay piececitas, uh-huh. Hay personas que van a tocar todavía con el caracol o que es la punta del cerro, que es uh-huh. el Tenayo. Uh-huh. Sí, aún todavía existen esas creencias, personas que ya son pues, grandes de edad, pero esa cultura no las enseñaron a nosotros, ¿no? Uh-huh. Esa cultura, desgraciadamente mi familia no tiene esa cultura, pero a mí me gustó todo esto, entonces me he estado metiendo con ellos y me gusta el participar con personas de experiencia, con personas que lo vivieron o que lo están haciendo, y es muy bonito, y creo que todo eso lo deberíamos de aprender en lugar de estar con el celular. Sí, el celular y todo eso es lo que hablábamos, cómo la tecnología es un arma de dos filos, ¿no? Como nos puede ayudar y no hay que renunciar a ellos, pero también siempre y cuando pues no nos enajene y nos quedemos ahí como bobos nada más viendo la comunicación virtual, ¿no? Y mientras nuestro mundo alrededor, el mundo real, se nos está desmoronando entre las, como el Tenayo. Exactamente, ¿sí? Se lo están llevando. Uh-huh. Pero entonces por lo que me acabas de decir, los procesos que tiene, el proceso que tiene el maestro Jesús Cervantes y otro grupo de gentes, tú como joven también, ya es largo, no es así de la noche a la mañana que se pronuncia, sino es ante la gravedad de lo que está sucediendo ahorita, porque, o sea, nunca había sido con tal aceleración la destrucción de ese cerro, ¿no? Sí, no, aproximadamente comentaba Jesús Cervantes que de 15 años para acá no le habían avanzado lo que avanzaron en 6 meses. Sí, no es que uno pasa y dice, ¿y a qué hora se va a caer este cerro encima de toda la gente que está ahí alrededor, ¿no? Sí, y mire, no hay que ser ingeniero o no hay que ser un especialista para acabar, pero volteas a ver el cerro y ese cerro se va a desgajar en cualquier momento, y hay personas trabajando, no se les desea a nadie, pero ese cerro las puede tapar, esas máquinas tan enormes, pues no se van a ver enormes en el momento que el cerro se venga abajo. Ese es un problema. No hay que ser un especialista para voltear y ver el cerro que se va a caer. Es algo problemático y algo donde deberían de estar pues conscientes las personas que lo están haciendo. Giovanni, se nos acabó el tiempo de la radio es así, preciso y todo, pero están invitados para que la próxima semana puedan venir y ampliar el tema si quieren traer a otras personas, otros invitados, en pro o en contra, lo que sea, que para hacer también, ¿no? Hay gente que tiene derecho a decir, bueno, yo sí quiero porque nos están dando tanto, y bueno, ¿y para qué te va a servir eso, no? Exactamente, pero sí. Pero bueno, ustedes lo deciden, están las puertas de este programa y de la voladora abierta para usted. ¿Algo que quieras, una reflexión final? Bueno, pues no, nada más los invitamos a nuestra próxima caminata, que es el día domingo. Nos vamos a ver de 11 a 12 de la tarde, ahí en el jardín municipal, en donde ya saben ustedes que pegamos nuestra pequeña mantita o lona, que esta vez va a ser una lona. Muy bien,